yo tengo para ti, para regalarte. No te quedes y atrévete a cruzar la línea de lo que nunca antes has sentido. No sé, es lo que no sé que esperas, pero dale a mi manera. Esta noche nos espera la mejor noche de placer. Noche de placer. Si atrévete a cruzar la línea.